Ellos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simpárica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas. Suave con su hígado. 4 de la tarde con 3 minutos. Aquí estamos listos para los peludos porque vamos a analizar un comportamiento que seguramente tú crees que está asociado a cierta conducta libidinosa, mañosona de tu perro, de tu mascota, y de verdad el significado es completamente diferente. Hoy hablamos de esa conducta que tienen los perritos y a veces no solamente los machos, sino también las hembras, de frotarse en la pierna, ¿no? ¿Por qué mi perro de pronto se frota en la pierna como si quisiera aparearse, ¿no? Entonces la gente dice, no, está un poco arriola, ¿no? Que hace tiempo que no la ve, no, está en celo, no, está buscando pareja. No, está recontra carretón. No, ¿qué significa esta conducta? Bueno, en términos veterinarios, esto se llama también monta, así se llama, monta, o se llama dominancia, ¿no? La monta, pero no necesariamente la monta es dominancia. Cuando el perro hace esto de frotarse en la pierna de su amo, incluso hasta a veces de la visita y da marroche, ¿no? Es una señal de comunicación. Los perros todo el tiempo se comunican con su cuerpo, ya sea con la cola, te están diciendo algo con la cola, cuando la mueven de cierta forma, con las orejas también se comunican, si las orejas están abajo, ¿no? Las ponen alertas también, y también con su cuerpo, aunque a veces no entendemos qué nos quieren decir. Cuando un perro se frota con la pierna de una persona, de un humano, quiere decir que está necesitado de tener intimidad, de tener relaciones sexuales o de aparearse. Bueno, ¿qué dicen los veterinarios? Dicen que error, no está el perro demostrando eso, todo lo contrario, lo que está haciendo es una descarga emocional. ¿Para qué? Para canalizar emociones que tiene, por ejemplo, estrés, ansiedad, frustración, y también controlar una situación. Es como una forma de lidiar con algo que lo incomoda, pero no sabe cómo manejarlo. También el perro puede hacer esto por afecto y cariño, ¿ah? Es una manera de mostrar afecto y cariño. También puede ser que hagan esto, que se froten, por búsqueda de atención. Puede ser por territorialidad. Quiere demostrar que él es el dueño o la dueña de la casa. Pipo de vez en cuando ha hecho eso, sí. También a veces de pronto viene y mis hijas me dicen, papá, Pipo está medio extraño, se empieza a frotar. Entonces, no vayan a pensar mal, no piensen que es que tiene una mente libidinosa, ¿no? No, todo lo contrario. Entonces es un animalito que tiene un comportamiento. Entonces, ¿qué hacer? Porque claro, es fastidioso cuando esto se convierte ya en una constante, ¿no? Es una constante. Y a veces, como ya lo hemos dicho, no necesariamente es una conducta que lo hacen los machos. Las hembras también pueden hacer eso, ¿ah? Así que las hembras también pueden de pronto frotarse. No tienen una sobreexcitación, puede ser que estén frustrados, que estén estresados, ¿no? Puede ser una conducta de juego, y como hemos dicho, puede ser también que quiere demostrar quién manda aquí, ¿no? Quién domina la situación, quién es el dueño de la pelota. En algunos casos también pueden ser por problemas de salud, por problemas en las vías urinarias o una infección, y eso ya si es que se quiere rascar o frotar porque le duele o le pica algo. Bueno, pero eso es un caso ya médico. En la mayoría de las situaciones quieren simplemente llamar la atención, están estresados, están sobreexcitados por una situación que les genera descontrol. Y también en los perros jóvenes esto es un juego más, porque a veces un macho quiere hacerlo con otro macho y al toque el dueño dice, oye, tu perro es medio del otro equipo o tu perro es medio raro. No, en los animales no tienen esas conductas. Los perros jóvenes, los cachorros también juegan así, ¿no? Es una manera de juego y de demostrar quién manda aquí, ¿no? Quién domina la situación. Entonces no le veas un componente negativo, hay que corregirlo, sí, con adiestramiento positivo, con refuerzo positivo. Cada vez que no lo hace, cuando se porta bien, lo premias con una galletita, le das un snack, le dices muy bien, ¿no? Y eso va a ir corrigiéndolo. Cuando lo veas haciendo eso, simplemente agarras, lo coges del cuerpo y lo sacas de tu pierna, le dices no. y punto, ¿no? No le digas, no, perro mañoso, eso no se hace, vaya al cine, no. Vaya a ver su no por no. O sea, lo sacas de tu pierna y ya está, ¿no? Así de simple y sencillo. Eso dicen los veterinarios y los especialistas en comportamiento animal. Porque aquí nos preocupamos por todo, ¿eh? Y aquí te damos los consejos que tú realmente necesitas para tener una tenencia responsable. Y parte de esa tenencia responsable es cuidarlo y protegerlo de parásitos externos. Simparica es la mejor elección. Si me preguntas cuál es la mejor pastilla, ahí está la respuesta. Es fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna. Y además suave con su hígado. Encuentra Simparica en tu veterinario de confianza, en tu pet shop preferida, porque ya sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simparica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado.